Facultad. Ceci, buenos días. Florencia Pendaz, Walter Verón, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. Imagino que un poco a full, ¿no? En lo, ultimando detalles de esto que va a estar ocurriendo mañana. Contanos de qué se trata la noche más corta. Bueno, antes que nada quería agradecerles por el espacio para poder hablar del evento. La noche más corta es un evento que se realiza desde la Dirección del Departamento de Artes Audiovisuales en conjunto con la Secretaría de Extensión de la Facultad de Arte. Y mañana de noche va a tener lugar en la Sala Inca, que es como la primer pantalla que tienen los estudiantes de la carrera. A las 8 de la noche se va a hacer la proyección de La Noche Más Corta, que es una selección de materiales de las producciones de cátedra realizadas entre lo que sería finales del 2021 y lo que va del 2022, de lo mejor que se produce en las asignaturas. Los docentes hacen una selección y con eso se conforma lo que sería la proyección de La Noche Más Corta. ¿Es la primera vez que se realiza? No, La Noche Más Corta es un evento que acompaña a la carrera desde hace ya varios años. Han tenido diferentes formas y más o menos desde 2015 se mantiene en este formato, que es una selección de materiales de cátedra con el que después se conforma esta proyección, y después sobre estos materiales seleccionados se van haciendo diferentes difusiones en diferentes festivales donde para eso trabaja una parte de la Secretaría de Extensión que se llama Sustentarte. Ajá. ¿Estuviste vos formando parte de la presentación de producciones en algún festival por ahí en este tiempo, en estos días? Sí, este año tuvimos la suerte de poder representar a la carrera en el Bafisi y también en el Festival de Mar del Plata, que es ahí donde estuve yo entregando un premio de un jurado independiente. ¿A quién va dirigido esta actividad especial que se va a estar realizando mañana? Recordemos, en la Sala Inca, ¿sí? A partir de las 20 horas. Mira, la idea es que más allá de los propios estudiantes o la propia comunidad de la Facultad de Arte y de los familiares, ¿no?, que también quieren ver los trabajos de sus familias ahí en la pantalla grande, la idea nuestra es siempre hacer una curaduría de materiales que permita poder invitar al público en general, ¿no? Que los materiales que se presenten sean cortometrajes que tengan un acabado que sobrepase el límite de lo que sería un trabajo práctico de la facultad. Claro, que no quede solo el académico, digamos. Claro, de forma tal de poder brindar una diferentes formas narrativas, ¿no?, que es un poco lo que trabajamos al interior de la carrera, pero para un público más general. Así que la idea de poder hacer este tipo de promoción tiene que ver con dar a conocer el evento, y que si la gente se quiere acercar, la actividad es gratuita, puede acercarse a la sala y disfrutar de la proyección. Vos sabés que el otro día estuvieron aquí visitándonos quienes van a ser la decana y vicedecana, ¿no?, de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia, y hablaban de esto, ¿no?, de sacar la facultad a la calle, ¿no?, de invitar a toda la población a conocer los trabajos y las actividades que se realizan como una forma también de atraer, ¿no? Sí, yo creo que es importante poder dar a conocer las producciones que se hacen, ya sea teatrales o audiovisuales, que serían las carreras que tiene la Facultad de Arte acá en Tandil. Nos parece importantísimo que la comunidad completa conozca lo que hacemos, por un lado, y por otro lado que pueda disfrutar de los eventos artísticos que se producen al interior de la facultad, ¿no? Y también, bueno, ¿no?, esto de invitar a los chicos, ¿no?, sobre todo a aquellos que están por terminar el secundario, que, bueno, estas carreras tienen muchísima salida laboral, es muy amplia la salida laboral que tienen, y es una facultad que está en una universidad gratuita, y me parece que eso también está bueno remarcarlo, ¿no? Sí, claro, también sirve como un evento de difusión para aquellos interesados que estén en duda de qué se trata la carrera, ¿no? También sirve para poder acercar a esos públicos a quizás el año que viene formen parte de los estudiantes de la De la carrera, sí, claro. Muy bien, bueno, Ceci, hacer la invitación de nuevo para el público en general, sí, recordemos que esto, si bien es una actividad de la Facultad de Arte, de esta carrera en particular, está toda la ciudadanía, toda la gente invitada para ver las producciones que se hacen allí. Sí, sí, totalmente, Flor. La idea es, el evento se llama La Noche Más Corta, es una producción donde se seleccionan materiales de cátedra de los estudiantes de la carrera de Realización Integral en Artes Audiovisuales, de la Facultad de Arte, y se produce, se proyecta mañana a las 8 de la noche en el Espacio Inca, que es en Irigoyen 662. Uh-huh. Entrada libre y gratuita. Exactamente. Muy bien, Ceci, lo mejor para mañana, lo mejor para, obviamente, el año que viene y a seguir con superproducciones y con muchas actividades desde la Facultad. Te mandamos un beso. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, seguimos en contacto. Dale, Ceci, nos vemos, beso. Gracias, hasta luego, chau, chau. Muy bien, hablábamos entonces con Cecilia Christensen, quien es docente, ¿sí?, de la Facultad de Producción. Bueno, van a estar presentando, lo contaba ella recién, van a estar presentando La Noche Más Corta, donde el trabajo de todo el año se va a ver allí reflejado. La invitación es para todos, ¿sí? Está abierta a todo público y obviamente la entrada es libre y gratuita. Es una muestra, ¿sí?, de diversas cátedras del recorrido de formación de la carrera de Realización Integral en Artes Audiovisuales. La Noche Más Corta, mañana 29 de noviembre, 20 horas, en el Espacio Inca Unicena, ahí en Irigoyen 662, repetimos, entrada libre y gratuita.